Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. No sé sobre la situación de los ciudadanos chilenos que se están movilizando con respecto a la educación. ¿El motivo concreto? No lo sé. Te digo sinceramente, no lo sé porque no he estado informado. Me parece que tienen que, o sea, gente no pudiente queriendo estudiar y no puede porque no tiene el dinero absoluto para que le dé un reintegro de estudio. No tengo idea. Bueno, en realidad no estoy muy al tanto, pero sí esta cuestión de movilizar en las calles o demostrar en las calles la protesta por la falta de educación pública, universitaria. Y aparte este desacuerdo en que hagan como un ranqueo, dependiendo tu rendimiento académico, delimitan qué puede ser y qué no puede ser. Entonces es un reclamo muy, muy fuerte, socialmente. ¿Y vos qué pensás que pasaría en la Argentina si, por ejemplo, de ahora en más tuviésemos que pagar por la educación que hasta ahora ha sido pública? Sí, habría muchos más problemas con el tema de la educación. O sea, hay gente que por ahí necesita ir y no tiene los medios. O sea, sería algo injusto para la gente que en realidad quisiera estudiar o hacer algo en la vida. Seguro harían alguna marcha. Lucharían para tener esto. Y lo mismo, protestaríamos para tener una educación gratuita. Yo creo que habría mucha gente que nos levantaríamos ante esa situación. O sea, porque han habido intentos de privatización y de alguna u otra manera han habido como pequeños levantamientos. Yo creo que muchos nos levantaríamos en contra de eso. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí desde Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente en Tilizarao que nos recibe a través de el 98.1 en FM Center. Aquí muy cerquita se encuentra a mi lado la conductora del programa. ¿Cómo estás? Tita Sarandón. Hoy muy seria vine ahí. Sí. Hola Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? ¿No estamos teniendo la musiquita de fondo? A ver, por ahí viene. Viene. Llegó. Sí, eso me gusta, ahí está. Sí, tu música, Tita. Sí, tu música. ¿Cómo estás? Estoy bien, che, bien. Qué bueno, bien. Me alegro. Hace una semana intensa con mucha actividad, la anterior, ¿no? Y lo que va de esta, si estas 24 y algo de horas de lo a que pleno, va. A pleno total. A full, mucha actividad, mucho viaje para el futuro. Sí, mucha movida, sí. Este, en Argentina, vamos para acá, vamos para allá, un congreso aquí, un congreso allá. Veo que por allá. Un congresito por aquí, un congresito por allá. Y se hace lo que se puede. Sí, mucha clase, hay que dar mucha clase, sí, mucho alumno, sí. Bueno, yo tengo pocos alumnos, en realidad, comparativamente. Pocos, pero buenos. Pocos, pero buenos, sí. Bueno, pocos. Pocos. Pocos, podrían ser más, me gustaría que fueran más estudiantes. Ya vamos a ir con Vanina a estudiar, ¿eh? Sí, sí, lo único que le falta. Estamos haciendo el programa de hoy. Te digo lo que estamos haciendo. Estamos haciendo la búsqueda. Y estamos haciendo el programa de hoy. Tita Sarandón, ¿quién les habla? Antonio Manchione. Iván Gómez, que se muere haciendo señas del otro lado del cristal. Dios. Y pone al aire este programa. Y Vanina Brito, la chica de Tilizarao, la mujer de Tilizarao. Nuestra productora estrella. La productora estrella, que todavía brilla. Oh, por su ausencia. todavía brilla. Sí, hoy estuvimos complicados, hoy, ¿no? Un arranque tremendo. Sí, estamos tremendo, medio en la nebulosa. Faltó que entrara con zancos al estudio. Y gritando, ¿no? Y gritando, sí. No, pero está todo bien. Le vamos a dar los números de teléfono para que se comuniquen con nosotros, ¿te parece? Dale. ¿Vos querés que yo empiece? No, voy a empezar yo. Dale. Gracias. Los números de la radio son el 420-745 y el 420-895. ¿Y para mensaje de texto? El 1573-3656. Si te estorba el 15, sacáselo y es 73-3656. No hay mucho misterio. Perfecto. Che, estamos también en Twitter. Te dije. Estamos en Twitter. Sí, sí. Es @peligrociencia. Bien, ¿y en Facebook? Y en Facebook es La Búsqueda. Bien. Sí, que aparece como programa de televisión porque en Facebook no hay programas de radio, claro. ¿Viste? Sí. No hay programas de radio. Mandémosle una nota. Ya lo hice hace un año. Creo que hace un año que lo hice. La predisposición de Facebook. Ah, divina. Sí. Viene mal por ese lado. Escuchaste el audio, ¿no? Es el audio que pasamos un programa atrás. La semana pasada. Exactamente, sobre la educación en Chile. Vinieron tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Luis y contaron su experiencia en la CLAE, que es el Congreso de Estudiantes Latinoamericanos y el Caribe, ¿sí? De Latinoamérica y el Caribe. Estuvieron en Uruguay, 5.000 y pico de estudiantes, 2.500 de ellos argentinos, muchísimos estudiantes de Chile, que estuvieron totalmente abocados a discutir la problemática de la educación en Latinoamérica, en todos sus ribetes, aristas, todas las problemáticas, aciertos y desaciertos de la educación en Latinoamérica. Y nos comentaron, entre otras cosas, de algunas de las cosas que se habían podido contactar con estudiantes de Chile, conocer un poco la situación de la educación universitaria, ¿no? En general, la educación universitaria en Chile son los que estaban, el tema que estaban más empapados. Hoy decidimos seguir con el tema, ya lo habíamos decidido antes, pero hoy lo pudimos concretar. Vamos a estar emitiendo una entrevista que grabé durante el fin de semana a Laura Walker Bozzo. Es profesora asociada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Tal vez la universidad más grande, de alguna manera, mejor, posicionada, si se quiere, por algunos indicadores. En la nota vamos a hablar un poquito de eso, de el ranking de universidades, ¿sí? Y Laura nos cuenta desde adentro, es decir, ella es docente, es investigadora en una universidad, lo que se llama las universidades, entre comillas, públicas de Chile, ¿no? Que tienen algo de subsidio del Estado. Presten atención cuando pasemos la entrevista, presten atención porque tiene una serie tiene tanta cantidad de información, es realmente muy nutrida y en algunos aspectos muy profundo. Y presten atención también, si recuerdan, de acá a que la pasemos, hasta el momento que la pasemos, sobre el semblante de esta docente investigadora de Chile. Digamos, ¿cómo se expresa acerca de la situación? ¿Cómo considera la situación de la educación en Chile? Arrancamos hablando desde la educación primaria hasta la educación universitaria. Y no adelanto más. Vamos a esperar un rato más y escuchamos. Sí, me gustaría adelantar que estamos haciendo un campeonato interno para ver qué entrevista grabada sale con más ruido de fondo. Ver qué micrófono puedo usar. Bien. Eso sería otro. Se va a llamar el juego de los problemas técnicos. Están todos invitados a jugar con nosotros. ¿Querés que haga? Con una cara de felicidad. Obviamente van a ser máscaras. Pero bien. Sí, entre. Muy bueno. Basta. Sí, no, voy a hacer la encuesta en Facebook. Sí. Dale, sí. Dale, cero. ¿Qué nuevo problema técnico vamos a poner al aire? ¿Qué problema técnico propones? Buenísimo, y todos mandando. Está muy bueno. Estamos grabando el programa para empezar. Sí, bien, hay un bueno, problema menos. Te recuerdo los números de teléfono a los cuales te podés comunicar: 420-745, 420-895 y para SMS al 73-36-56. Sin más, nos vamos a la actualidad científica. Vos sabés, Tita, que una preocupación en un ámbito de las ciencias humanas, de la salud y de la salud, es las causas de muerte a nivel mundial. ¿Cuáles son las principales causas de muerte a nivel mundial? Uh-huh. Obviamente después cada país, normalmente los datos de cada país, cada uno con su problemática, cada uno con su forma de informar los datos, y tratando de que se ajusten a ciertos criterios para la incorporación de datos, a ciertas bases de datos, como por ejemplo las de la Organización Mundial de la Salud, a través de algunos decenas de programas, ¿sí? Interesa conocer no solo cuáles son las causas de muerte, sino cuáles son las principales causas de muerte, cómo están distribuidas a nivel mundial, cuál es la historia, la trayectoria que ha tenido ese indicador de causas de muerte en esos países, y en particular en economías como la de Estados Unidos y secundariamente en la de Europa, es el costo vinculado a los cuidados, vinculados a accidentes, enfermedades que terminan en muertes. Los costos económicos, sí, sí, sí. Para el Estado, para la gente, ¿sí? O para las

pocas esperanzas, fíjate. No sé si hoy día estoy muy deprimida. No, sí, no, por lo que me contaste al principio, no es uno de los mejores días para... Pero en general estamos así como... Pero es así, de capa caída, como decimos aquí. Porque ha pasado mucho tiempo. Entiendo. Una cosa te quería agregar, ¿sí?, quizás de la educación superior, que es como importante, que te hables de la estatal, que es la tradicional, y ahí está el Consejo de Rectores de la Universidad Chilena, que están no solamente las estatales, sino que las tradicionales, desde la ley del 91 que se dictó durante Pinochet, del 81, durante Pinochet, y que nos cambió todo el panorama. Pero además de eso, hay un mundo de universidades privadas, 60 universidades privadas. 60. Que todas, casi todas tienen fines de lucro, son muy excepcionales las que no. Está, sí. Entonces eso es una... El panorama es difícil. Desregulación completa. Entiendo. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos en la búsqueda con esta visión, esta mirada que tenés en vivo y en directo de lo que ocurre en Chile. Muchas gracias. No, gracias a ti, Antonio. Estás muy bien. Y en una suite de Santiago, sin pisar Chuquicamata, decidieron que en mi pago sobraba la serenata, sí. La página de sucesos del Mercurio y la estafeta. Entre dietas para obesos, presos y falsos profetas, confirmaba que sin besos se secaban las violetas, sí. Maldigo del alto cielo. Tita, fin del audio del terror. Estuvo muy embromado. El audio del terror. Me estás diciendo acá por, sí, por el Gmail que está muy fuerte la cortina. ¿Está muy fuerte la cortina? Y hubo una diferencia. Y sí, el audio de la entrevista, sí, y la cortina. Es como que se había quedado callado media audiencia, ¿no? Para que no se escucha el audio. No la escuchamos a Laura. Gente congelada en este momento. Laura no tiene un mensaje de esperanza. ¿Viste? No sé en qué manual de estilo del periodista dice que la nota hay que terminarla pum para arriba. No, fue difícil. Son manuales. Sí, son manuales. Fue difícil porque en realidad la cosa no la ven bien. No sé si escuchaste esa parte. Hay una parte en la entrevista donde dice, yo le pregunto, bueno, resulta ser que los estudiantes del nivel medio que salen de escuelas municipales nunca alcanzan el mínimo de puntaje para luego entrar a la universidad. Claro. Hace 30 años... El 12%. No, palabra. Hace 30 años que los egresados de nivel medio de escuelas municipales, que es con donde se concentra, no, los municipios tienen las escuelas en Chile, hace 30 años que se sabe que esos chicos no van a alcanzar el puntaje mínimo que tienen que tener en sus exámenes, que los habilita a entrar a la universidad. No logran ese no lo logran. Entonces dice, bueno, durante el gobierno de Bachelet se intentó hacer algo, pero es como que no. Es como que, dice, es muy grande, lleva mucho tiempo, hay mucha desregulación. Claro. Hay toda una maquinaria empresarial que también impide que eso suceda. Escúchame, Tita, oyentes. escuché el dato y lo fui a chequear y es bastante, bastante cierto, digamos, es cierto. La publicidad que genera en los diarios y en la televisión las universidades está en segundo o en tercer lugar, después de los autos, y ¿se entiende? Es decir, las universidades compiten tanto entre ellas, sobre todo las privadas, ¿sí? Compiten tanto entre ellas, 60 universidades privadas en todo el país, es un país relativamente chico comparado con Argentina en número de habitantes y comparado con el número de universidades, Chile, ¿no? 60 universidades privadas, cuando nosotros tenemos 44. Algunas todavía no están en funcionamiento, creadas pero no en funcionamiento, universidades nacionales. es un número importante para un país. Es tal la desregulación que la competencia por estudiantes, porque son con fines de lucro, ¿cierto?, las universidades privadas, es tremenda. Por lo tanto, imagínense al Mercurio diciendo, no, está bien, queremos que el 60% de la publicidad que nos entran ya no nos entre. No, está bien, que sea público. Que sea por la educación de nuestros chicos. Claro, es un tema, es un tema muy complicado. Entiendo la desazón que tiene, entiendo cómo se siente al respecto, pero también, también ella inicia diciendo, estos chicos, estos jóvenes tienen mucha razón, porque están pidiendo justicia y en el sistema no hay justicia. Y yo apuesto a eso, yo apuesto a que la petición y el reclamo tenga su efecto, probablemente tenga un efecto mezclado, gris, en una primera instancia, y probablemente sea el paso después de 30, 40 años de historia de educación en Chile. Un paso necesario. Un paso necesario, tal vez de los más costosos. Muy costosos. De los que más duelen, de los que más cuestan dar. Tal vez no genere el cambio radical que por ahí queremos, o se propone, o se busca, pero probablemente sea el primer paso. No sé, intento ser... Se están haciendo escuchar. Sí, definitivamente. Intento ser... Y eso es rescatable. Intento ser optimista, porque me parece que, digamos, estás obligado a ser optimista en cosas como esta. Es una universidad pública. Voy a dar un dato para los oyentes si no lo tienen del todo claro. Una universidad pública, entre comillas pública en Chile, recibe el 12% de su presupuesto de funcionamiento del Estado. La Universidad Nacional de San Luis recibe más del 98-99% porque algo genera por servicios, pero y no se cobran aranceles. Es exiguo el ingreso por terceros que no viene del Estado en una universidad como la de San Luis, por ejemplo. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran, entre otras, la gran diferencia. ¿Nos vamos? Sí, nos vamos. Nos vamos. Otro programa más. No, es que te dejan pensando todo este tipo de cosas. Hicimos el programa de hoy. Tita Sarandon, quien les habla, Antonio Mangione, Iván Gómez en la puesta en el aire, Vanina Brito en la producción. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Nos vamos con uno más de los tres temas que traía, no pudimos poner a todos. La vida es una moneda, Juan Carlos Baglietto. Chau. Quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de moneda, sino de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir. Esa es la historia, con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días. A lo mejor resulta bien. La gente sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, el cielo y la ancha avenida. Los días cantan la historia del hombre al borde del hombre. Los días cantan mañanas, los días no. Comienzo de espacio publicitario. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio.